Obviamente el título que he puesto es para despistar. Podemos ha sacado un borrador de ley. Espero que no le pase como el otro borrador de ley que presentaron, que tenía faltas de ortografía. Un borrador de ley sobre leyes de igualdad para transexuales. Con 12 años, con tutor, puedes pedir un cambio de sexo. Puedes hormonarte, puedes operarte. El tema del sexo pasa de ser una cuestión biológica a ser una cuestión de profundo sentimiento. Bueno, yo quiero decir una cosa antes que nada. Yo creo en la libertad de las personas. Aunque no esté de acuerdo con ellas, creo que las personas merecen ser libres y merecen ser tratadas con dignidad y con respeto, todos. Lo que yo no creo es que para luchar por la igualdad haya que aumentar las desigualdades. Es decir, es como ese aforismo que decían los viejos hippies, que decían que matar por la paz es como fornicar por la castidad. Pues luchar por la paz aumentando las desigualdades no es luchar por la igualdad. Y la propuesta de ley de Podemos, pues en el fondo va a destruir un montón de cosas. Empezando por lo peligroso que es que menores de edad puedan designar a un tutor y sin la autoridad de los padres puedan iniciar un cambio de sexo. Es decir, que menores de edad, con 12 añitos, 13 añitos, si un profesor les influye y les convence o les hace crear dudas sobre su identidad, imaginad, con 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, que te estás cuestionando todo, que estás empezando a aterrizar en el mundo, como quien dice. Si llega un tutor y empieza a decirte, te voy a decir una cosa, te voy a crear un problema que antes no tenías. ¿Seguro que eres hombre o mujer? Porque a ver si son tus padres los que te han metido esa idea en la cabeza. Como lo dijo a unos padres que yo conozco, pues le dijeron a su hija, a uno de sus profesores, a ver si tus padres han definido tu sexualidad a base de los regalos que te han hecho por Navidad y a lo mejor te han condicionado. Si tú le metes esa clase de cosas a un niño en la cabeza y ese tipo de mensajes vienen de una figura de autoridad, puedes desorientar a ese niño, puedes hacerle dudar de lo que sea, porque es un niño. Es una persona profundamente inmadura. Entonces, esta ley de transexualidad que realmente ya pone fin a la biología como factor decisivo de la sexualidad y además desvincula a los niños de la tutela de sus padres y pueden escoger un tutor para iniciar un cambio de sexo que es irreversible, pues es una cosa tremenda. Las consecuencias de una ley así pueden ser horribles, ¿no? Intentando, y vamos a partir de hecho de que las intenciones son buenas, ¿no? Las intenciones son intentar que las personas transexuales, pues bueno, no sean rechazadas, etcétera. Que yo creo que ya hoy en día con la ley en la mano se persigue bastante la mofa, el escarnio, la discriminación. No hace falta leyes nuevas, pero bueno. Poned el caso siguiente. Un pedófilo toma a su cargo o influye a un menor de edad y le come el coco, le hace dudar de su sexualidad y lo toma como tutor. ¿Podría hacer daño a un menor de edad? Sí. ¿Qué consecuencias puede tener hormonar a un niño? ¿Qué consecuencias puede tener la mutilación genital de un niño o una niña? Cortarle los pechos a una niña o a una jovencita. Cortarle los genitales a un niño. Y hablo de genitales sanos y de mamas sanas. Son consecuencias de por vida. Pero yo quiero reflexionar sobre las consecuencias que esta ley están teniendo, porque, insisto, vamos a presuponer buena intención, ¿no? Y yo creo que hay buena intención. Otra cosa es que haya mucho sentido común. O sea, que se haya pensado a fondo. Esto simplemente, bueno, no voy a entrar a juzgar los propósitos, ¿no? No me corresponde a mí. Pero esta nueva ley que Podemos propone y que veremos a ver si llega a buen puerto, pero de momento ya está en boca de todos. Y ya hay otros países que han puesto leyes en práctica. Y bueno, España ya tiene una legislación bastante progresista sobre la transexualidad. De momento esta ley le ha hecho un daño al deporte femenino horrible. Horroroso. Federaciones de rugby femeninas y federaciones de atletismo femeninas se han pronunciado. Porque quienes sufren se han pronunciado en contra de estas leyes a favor de la transexualidad. Porque quienes sufren las consecuencias son las deportistas femeninas nacidas mujeres. Aunque es un borrador, la norma española chocaría frontalmente con las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional, que exigen unas condiciones diferentes. Porque si sale adelante la nueva ley, basta con que registralmente tú seas mujer para poder acceder a las condiciones femeninas. Y se podría dar el caso de que una campeona de España no pueda competir internacionalmente porque las normas internacionales no le permiten competir a este hombre nacido hombre, pero que ahora se considera mujer, aunque se esté hormonando, aunque etcétera, etcétera. Ya hay por ahí, hay un reglamento en el COI, esto es un poco técnico, ¿no? Pero vamos, el último reglamento del COI elimina ya la necesidad de operaciones quirúrgicas. Y lo único que hace es establecer que quien quiera participar como mujer solo tiene que declararse mujer. Y eso sí, y que no cambie de sexo, no haya cambiado de sexo durante los últimos 4 años. Y bueno, y otra cosa más, es que fija en un tope de 10 nanogramos de testosterona por mililitro de sangre el máximo que puede tener una mujer para poder participar en pruebas femeninas. Esto exige que esas deportistas tomen medicación para bloquear la llamada hormona masculina, la que te proporciona fuerza y pelo en la cara. Y eso hace que para las mujeres que hagan la transición a hombres, pues ya no haya ninguna exigencia. Esto es tremendo para el deporte femenino. Por ejemplo, hay una asociación que se llama Safe Women's Sports. Es una organización que aboga para preservar el criterio de sexo genético para la admisión a competiciones deportivas de mujeres. A finales de abril se envió una petición al Comité Olímpico Internacional para que, aprovechando que los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se han postergado, se suspendan las normas adoptadas en 2015 que permiten a las mujeres trans competir en competiciones femeninas. En su petición al COI dicen que la decisión es irresponsable, negligente y peligrosa. Y señalan que el organismo deportivo ha abandonado su deber de proteger la seguridad y la integridad de las mujeres, porque, según ellos, autorizar a transexuales a competir contra ellas es una rampante discriminación por sexo. Es decir, aquí esto de ser ofendidito está muy bien, ¿no? Pero todos podemos jugar a ser ofendiditos. Porque aquí las mujeres transexuales pueden decir: ¡ay, pero es que nos discriminan porque nosotras somos mujeres, etcétera! Y las mujeres genéticas pueden decir: es que no, estáis acabando con el deporte femenino. Es decir, no nos estáis protegiendo y nos estáis discriminando, porque no somos tan fuertes como las mujeres trans. Esto está pasando en rugby, está pasando en halterofilia y está pasando en artes marciales mixtas. El 9 de octubre, la Federación Mundial de Rugby, el World Rugby, que es el órgano rector del rugby mundial, anunció que prohibiría que las mujeres transgénero, es decir, personas nacidas como hombres, pero que se identifican como mujeres, jugar en el rugby femenino internacional. Pensad en esto, es que las ventajas son enormes. El otro día veía un documental de cierto país que estaban empezando a utilizar esteroides y sustancias en deportistas infantiles para arrasar en las competiciones y dar una ventaja química frente a otros atletas. Imaginad que haya países que transexualicen a niños para arrasar en las competiciones. En el caso de las artes marciales mixtas, esto ya es rampante. En Malasia hubo un combate entre una mujer que se llama Shan Mao Bi y un transexual llamado Nilika Dobronev, donde mató a la mujer. Es decir, le pegó un puñetazo que le rompió el cráneo. Es decir, el transexual le pegó una serie de puñetazos que le rompió el cráneo a la mujer. La mujer nacida mujer, se la llevaron al hospital y tardó meses en morirse, pero se terminó muriendo. O sea, tú dime, tú eres una mujer que lucha en artes marciales mixtas y te vas a enfrentar a un bigardo, a un pedazo de tío que ahora tiene nombre femenino, pero que por volumen, por peso, por fuerza, es un monstruo. A lo mejor el tío es mediocre, como compitiendo con otros hombres, pero se cambia el sexo, ni siquiera se necesita operar los genitales. Solo basta con una declaración. Esto es un daño a las mujeres enorme. Esto es una tumba para la lucha feminista. Y también esto hace un daño tremendo para la lucha de los transexuales. Es decir, curiosamente, esta ley no solo es perjudicial para las mujeres, sino que también es perjudicial para los propios transexuales. Porque esta ley elimina la categoría transexual. Es decir, ya no eres transexual. ¿Eres hombre o eres mujer? Eso sí, no en base a la biología, sino en base a tu profundo sentir. Con lo cual, ya la categoría transexual, olvídate. ¿Eres hombre o eres mujer? Desde la ley del 2007, desde la ley española del 2007, la operación de cambio de sexo es gratis. Eso sí, sin embargo, hay mujeres que tienen una talla de pecho pequeña o muy grande y eso les hace sufrir psicológicamente y no les van a operar gratis. O hay hombres calvos que sufren psicológicamente por ser calvos, pero por supuesto la ley no ampara a los hombres calvos. No tienen nadie que les defienda. No estoy hablando en broma, estoy diciendo en serio. Yo conozco mujeres que sufren mucho porque tienen una talla de pecho enorme y quisieran reducirse el pecho porque sufren todo tipo de abusos, comentarios denigrantes, burlas, desde niñas, ¿eh? Y son niñas muy pequeñas que tienen una talla de pecho enorme y han sufrido mucho. Y sé de lo que hablo. Pero nadie se preocupa de estas chicas. Si hablamos de adolescentes, ¿quién va a dar la orden de eliminar pechos sanos a las jovencitas? ¿O de eliminar genitales sanos a los jovencitos? ¿Esta orden la va a dar un médico o un funcionario del Ministerio de Igualdad? Con esta categoría, con esta nueva ley, los homosexuales no existen. Ya no existen. Dejan de existir. En Canadá, Argentina y Reino Unido, que ya despatologizaron el asunto y elevaron a ley los verdaderos y profundos sentimientos. Ahí, en estos países, Canadá, Argentina, Reino Unido, es una ofensa legal y un motivo de despido usar el pronombre gramatical masculino para un señor con barba que se siente mujer. Si dice, oiga usted, caballero, despedido. ¿Por qué despedido? Es que yo soy mujer y usted ha utilizado el pronombre masculino y eso me ofende tanto que usted es un criminal. Despedido. Eso sí, el personaje con barba exige el acceso a los baños y a los vestuarios de las chicas. Porque las mamparas no se inventaron para ocultar genitales, sino para separar sentimientos. Así que, si tú quieres ir al baño de mujeres o en tu gimnasio quieres ir a la ducha de mujeres y tú tienes genitales masculinos, tú puedes ir en esos países. ¿Por qué? Porque tú eres mujer. Y nadie te puede quitar eso. Eso sí, si eres un sinvergüenza, bueno, aunque no seas un sinvergüenza, ¿quién protege a las mujeres que están en un vestuario, en una sauna de chicas o en un gimnasio y que cuando van a darse una ducha tienen que ver a un tío que dice que es chica, pero que les está mirando desnudas? ¿Quién protege a esas mujeres que obviamente están incómodas? Es que esto es tremendo. Esto termina también con el agravante de ser hombre biológico. Es decir, hoy en día, para luchar, para proteger a las mujeres, lo que se ha hecho es culpar a los hombres. Es decir, tú por ser hombre, eres más culpable que otra persona. Esto ya es legal en España. Es decir, el hecho de ser hombre es un agravante. Es como, pues yo qué sé, tener un arma sin licencia, vender drogas, yo qué sé. Es como que eres más culpable. Eres un hombre, en un juicio, por el hecho de ser hombre, se te aplican leyes diferentes a las mujeres. Esto es, no es ético, pero es legal. En este tipo de mundo vivimos gracias a los que se llaman progresistas. En una violación o en un abuso sexual, no es lo mismo si lo comete un hombre que lo comete una mujer. Ahora, con las nuevas leyes, si el agresor se declara mujer, ya no hay agravantes legales, ni leyes de violencia de género. Con lo cual, las leyes de violencia de género han desaparecido. Ahora, cualquier agresor, cualquier criminal, porque esa es la palabra, un hombre que es un agresor es un criminal y una mujer que es una agresora es una criminal. Cualquier agresor, basta con que diga, soy mujer. Así que se le quita el agravante. Yo estoy seguro de que muchos abogados, a partir de que salga la nueva ley, si es que sale, espero que no, le dirán a sus defendidos, fulanito, declárate mujer. Y el otro día, ¿por qué? Dice, hombre, es que las condenas van a ser mucho menores. Tú sabrás lo que haces. Esto es así de absurdo, amigos. Bueno, y si hablamos de las cárceles, o sea, os voy a dar algunos datos reales. Si un hombre que es un violador se declara mujer, en algunos países puede ir a una cárcel de mujeres, donde su tamaño y su fuerza lo coloca en una posición de ventaja sobre otras reclusas y donde además está encantado de tener más mujeres a las que violar. Por no hablar de las funcionarias, porque ese pedazo de tío, que ahora dice que es una mujer, una funcionaria de prisiones no va a ser capaz de enfrentarse. Esto ha ocurrido con la prisionera transgénero llamada actualmente Karen White, que violó a 4 reclusas en la prisión de New Hall, una prisión solo para mujeres, cerca de Wakefield, en Inglaterra. De acuerdo al diario The Sun, esta mujer se encontraba en prisión por ser violador. Había violado a varias mujeres y a un niño. Esos delitos los cometió cuando era hombre, pero se declaró mujer y se lo llevaron a una prisión. Le reasignaron sexo, y eso que por cirugía no se había quitado el sexo, seguía teniendo sus buenos testículos. El Ministerio de Justicia se disculpó y dijeron que pues van a tomar medidas. ¿Pero qué haces con eso? Al menos 34 reclusos nacidos con sexo masculino viven como mujeres en 4 cárceles especiales para delincuentes sexuales para hombres. Hay otros 10 prisioneros que se podrían alojar en cárceles de delincuentes sexuales. Esto es un disparate. Esto es un desastre. Y esto, una vez más, ¿a quién perjudica? A las mujeres. A las mujeres que están en prisión pagando su condena, que ahora van a encerrar a mujeres con depredadores sexuales, hombres. Y ya ha habido quejas. Una directora de una prisión, la presidenta de una asociación de directores penitenciarios del Reino Unido, Andrea Albut, ha dicho que desde su experiencia ha visto a que las mujeres se sienten muy amenazadas por la presencia de hombres trans. Las mujeres presas son más vulnerables. Y muchas de estas mujeres han tenido a hombres abusivos en sus vidas. Y ahora las van a encerrar con hombres que dicen que son mujeres y que son otras bestias abusivas. En la prisión de mujeres de Bronzefield metieron a Jessica Winfield, una persona a la que todo el mundo le tenía miedo. Todas las mujeres del correccional le tenían miedo porque antes de llamarse Jessica se llamaba Martin Ponting. A este hombre lo habían condenado a cadena perpetua por violar a una niña y a la hija discapacitada de unos amigos. Lleva en prisión desde 1995. Este regalito, que ahora se hace llamar Jessica. Pues meses más tarde tuvieron que aislar a Jessica porque empezó a acercarse de manera indebida a otras mujeres presas. Es decir, para ser transexual le atraían mucho las mujeres, aunque se decía que se sentía mujer. Y ahora todas las mujeres están espantadas. Se van a producir abusos. Bueno, ya se producen abusos en Valladolid. Un hombre que decía que era mujer, fue a un establecimiento de ropa interior femenina, quería meterse en los probadores de mujeres, le dijeron que no porque se trataba de un varón y la empresa no permitía que los hombres se metieran en los probadores de mujeres. Y este cliente dijo que él era una mujer. Se fue, volvió, se puso a liarla, tiró un estante con bragas y al final empezó a zarandear a la dependencia, a la dependienta. La dependienta, intentando soltarse, le dio un puñetazo al trans y ahora el abogado del trans pues pide 1.5 años de prisión a la dependienta y 700 euros de multa. Mirad, a mí, yo sinceramente pienso, si el objeto de la ley es proteger a los transexuales, bien. Pero el que ha hecho esta ley es tan inepto, tan incapaz, que va a conseguir lo contrario. Va a perjudicar a las mujeres, va a perjudicar a los homosexuales y va a perjudicar a los transexuales. Y todo simplemente, a mí lo que me da la sensación es que es simplemente ambición política. Es decir, yo soy más progresista que nadie, yo soy más que nadie. Esto también es una ley muy socialista, es decir, que el Estado ocupe el lugar de los padres. Y también es una ley profundamente totalitaria, en el sentido de que esto es pensamiento único. Yo sospecho que esta ley también busca perseguir a la gente religiosa, judíos, musulmanes, cristianos, que digan, una familia es un hombre y una mujer, nacidos hombre y mujer. Esto, dentro de poco, va a ser constitutivo de delito. No es tu opinión, no es tu derecho de expresión, es un delito y no tienes derecho a decirlo. Y por aquí va a venir una persecución religiosa enorme. Así que, amigos, cuando veáis a vuestro amigo converso en la cárcel por decir cosas como estas, acordaos de él, porque los tiros van por ahí. Esto no es libertad, esto es pensamiento único. Esto al final va a destruir los derechos de los homosexuales, de las mujeres, de los transexuales, y al final los violadores van a salir ganando porque van a jugar la carta del machismo, de los derechos trans. Es increíble, amigos, es increíble. Fijaos muy bien a quién votáis, por favor.